gracias, muchachos. Gracias por estas dos noches alucinantes. Otra vez, otro año. Gracias. Cante con Parodi, por favor. ¡Despertás y ya sabes!